Tenemos en línea telefónica a Claudia Santiago. Claudia Santiago es la directora de la Dirección de Violencia Familiar, a quien ya estoy saludando. Claudia, buenas tardes. Hola Mari, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Un gusto. Gracias. Gracias por proporcionarnos estos minutos para tu tiempo, mujer, para contarnos de qué se trata este Precongreso Mundial de los Derechos de las Infancias y Adolescencias. Bueno, justamente vos has mencionado el nombre de este precongreso y está pensado como la previa al Congreso Mundial que se va a realizar en la provincia de Córdoba en el próximo mes de noviembre de este año, entre el 16 y el 18 de noviembre de este año, ¿no? Sí. Y entonces es la previa, y es la previa en la sede patagónica, ¿no? La provincia de La Pampa recibe no solamente a personas de diferentes puntos de nuestra provincia, como profesionales de diferentes disciplinas, equipos, integrantes de equipos técnicos, que son parte del Estado en diferentes reparticiones que trabajan con respecto a las adolescencias y las niñeces, sino que también recibimos a personas de provincias de la Patagonia, como Neuquén, Río Negro, de la provincia de Chubut, y estamos esperando también de Tierra del Fuego, para encontrarnos en función a poder seguir trabajando en la promoción de los derechos de las niñeces y adolescencias, pero además en repensar en políticas públicas cuáles son el camino, los desafíos con los que nos encontramos todavía y en plena instancia de ejecución y modificación e instalación de nuevas políticas públicas, ¿no? Sí. Así que contamos con, estamos como muy ansiosos y ansiosas porque no queda nada. Hoy es martes y esto empieza el jueves a las 8 de la mañana. Sí. Muy extenso, por lo que veo en el programa, son los dos días, desde temprano hasta la tarde. Sí, arrancamos Muy bien temprano, a las 8. Parece que a las 8 arrancamos, queríamos desayunar tanto temprano. Sí, con el mate ahí, tal cual. ¿Quién empieza? A ver, porque hay una cantidad de expositoras y expositores que realmente muy interesantes, ¿no? ¿Cómo larga este preencuentro? Bueno, larga con, por supuesto que con la bienvenida de las autoridades provinciales y nacionales, y vamos a contar con la presencia en la apertura de este congreso con el coro de niños y de niñas de la Escuela 114 de nuestra ciudad, que nos van a deleitar con algunos de sus temas que vienen preparando desde hace un tiempo. Así que también con ellos hemos estado estos días y en la previa como acompañándolos en lo que les significa, ¿no? La ansiedad, me imagino. La ansiedad. Sí. Así que va a ser un placer escucharlos. Qué lindo. Y por supuesto que después de esta apertura nos vamos a encontrar con Mari Beloff, que para nosotros es un orgullo y un gran placer tenerla en nuestra provincia, porque es la representante argentina en el Comité de los Derechos del Niño. Así que vamos a aprender muchísimo con Mari. Nos va a acompañar también Gabriel Lerner, que es el secretario nacional de la CENAF, Marisa Graham, la defensora nacional de niños y niñas, como también otras defensoras civiles y defensores civiles de provincias como de Córdoba, Santiago del Estero, Misiones. Nuestro representante de la provincia, Juan Pablo Meaca, subsecretarios de niñeces, adolescencias y familias de las provincias patagónicas, que también está conformada una mesa donde también va a acompañar nuestro subsecretario Juan Pablo Bonino. Una mesa que para nosotros es re importante también y fundamental, que es la presencia de adolescentes. Justo te iba a preguntar por eso, si estaba incluida la participación de adolescentes, justamente. Sí, hay una mesa formada para el día viernes a la mañana, donde van a presentar las experiencias de Parlamento Juvenil, del Presupuesto Participativo Juvenil también de nuestra provincia. Hay dos representantes del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes. Bien. y del programa Aprender a Gobernar. Bien. O sea que todos ellos lo que van a trabajar en esta instancia con nosotros, nos van a presentar su experiencia de participación en función a estos diferentes programas que tiene la provincia, y qué les ha significado contar con su, digamos, con esta experiencia, con sumar a las políticas públicas en función a las adolescencias y niñeces. Y bueno, nos van a contar un poco y enseñar, sí. Ya nos van a ayudar también a reflexionar en función a por dónde debemos continuar, fortalecer instancias que hacen a ellos, ¿no? Y a ellas. Claro, yo justamente pensaba en esto, después vi que sí, que estaba la mesa donde estaban incluidas e incluidos, porque digo, la importancia de que escuchemos sus voces, y tengo entendido que hay adolescentes participando del Consejo Provincial de Niñez, justamente con una participación muy activa y muy interesante, y así sí, así que digo, está muy bueno que también estén presentes en este precongreso. Sí, va a ser re importante porque además la representación de sus voces va a estar, digamos, con Paulina, donde nos va a contar su experiencia actual, claro. Este 2022, y nos va a acompañar Julián Espíndola también, que fue uno de los primeros consejeros del primer grupo de cuando se arma el consejo, ¿no? Sí. Ese consejo provincial, que es una de las políticas públicas creadas por la ley 2703 de nuestra provincia, donde adherimos a la 26061 nacional. Sí. Y para nosotros eso es re importante porque van marcando, ¿no? Un poco nos van guiando en función a las necesidades, en función a los recursos en políticas, pero que además las que están presentes, si están llegando, cómo están llegando, claro, a ellos y a ellas, sí, y dónde debemos poner hincapié para poder modificar y hacer efectiva como deben ser cada una de estas instancias, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Así que, pero además de ello, nos parece también re importante poder contarles que hay diferentes grupos de chicos y de chicas que vienen a representar desde la instancia también con sus voces, desde la instancia artística, y viene un grupo de General San Martín, que es del programa INAUN. Uh-huh. Hay otro grupo de adolescentes que van a bailarnos, y van a bailar y van a expresar a través de arte, de este arte, de esta modalidad, un poco, bueno, por dónde también, y nos va a acompañar Bruno Zavala, que recientemente ha sido parte de del concurso de cultura, donde ganó con su canción freestyle sobre el atuel, sobre así el que atuel, él nos, sí, va a ayudar, nos va también a hacer pensar con respecto a esta instancia, y él va a cerrar, va a ser parte del cierre de la jornada el día viernes, junto con otras exposiciones que van a estar presentes también hablando de justicia restaurativa. Qué en bien. Adolescentes, ¿no? Me parece, sí. ¿Sabes, Mari, que contarte que esta instancia del precongreso en realidad es uno de los ejes que tiene el Por Más Derechos, que es un programa de nuestra provincia que se generó en el 2016 con el objetivo de promocionar los derechos de los niños, de las niñeces y de las adolescencias, ¿no? Sí. Y tiene siempre dos ejes. Una es la de promocionar los derechos, y cada año se elige uno o dos y nos presentamos y recorremos la provincia de algunas localidades, y este año se trabajó nuevamente sobre el derecho al juego, pero al mismo tiempo en cada una de estas ferias que se van armando en las localidades se suman otros derechos, ¿no? Uh-huh. Y entonces un poco es esa instancia, la de promocionar los derechos, que los chicos puedan compartir también y que nos sigan manifestando por dónde. Y por otro lado, el otro eje es la capacitación, ¿no? Seguir sensibilizando hacia los adultos y a las adultas diferentes temáticas, y en este año tiene que ver con justicia penal juvenil. Uh-huh. Entonces, toda esta instancia está enmarcada en este programa Por Más Derechos y el Precongreso Mundial. Genial. El Congreso Mundial que se va a desarrollar en Córdoba. Así que ¿cómo va a ser ese? Este, sin duda alguna, el que se va a llevar adelante aquí en 2 días más. Sumamente interesante por toda todo esto que vos nos contaste, y estoy mirando la lista de expositoras y expositores y las mesas. Uh-huh. Y después hay que prepararse para el de Córdoba. Y después hay que prepararse uh-huh. para el de Córdoba, que es del 16 al 18 de noviembre. Es el 9º Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y que genera y insta la Defensoría de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes de la provincia de Córdoba. Entonces, para nosotros, encontrarnos nuevamente y trabajar en función a la previa, este no es el único precongreso de la claro. Pampa, hay otros en diferentes provincias. Claro, claro. A nosotros nos tocó esta en este mes, acompañados también por la Defensoría de Niños de nuestra provincia, por supuesto, pero claro que es prepararnos a esa instancia de noviembre para llevar las conclusiones que se van a generar y ofrecerlas y llevarlas al Congreso de Córdoba. Uh-huh. Bárbaro. Y allí hay también, por supuesto, que hay un despliegue importante porque dura 3 días y así se trabaja no solamente este tema en particular, que es el que nos toca a nosotros en la provincia, sino otros que hacen siempre a seguir instando por las nuevas instancias de derechos y ampliarlos, fortalecerlos, militarlos, y creo que uno de los grandes desafíos también es cómo acompañar a las adolescencias y a las niñeces a la participación, ¿no? Sí, sí, sí, fundamental. Sí, nosotros claro. las mujeres y las disidencias tenemos un recorrido uh-huh. que ha costado y que sigue costando y que seguimos militando. Bueno, es acompañarlos a ellos y a ellas a que hagan su propio proceso, pero que además estén en la agenda pública. Claro, ¿no? Claro, claro. Y la participación, fundamental, fundamental. Exacto. Claudia, nos diste un panorama absolutamente completo, solo falta que nos digas. ¿Es abierto a todo el público? ¿Cómo puede la gente que quiera participar? Porque tengo entendido que hubo un formulario para la inscripción. Pero que hace unos días sí, me decían que no se podían inscribir, yo creo que me inscribí desde el principio y no tuve dificultades, pero escuché muchas compañeras que me decían no se puede inscribir, no me aceptan. ¿Qué pasó ahí? Porque tuvimos nos empezaron a avisar que tenía un error el sistema y entonces tuvimos que bajar, pero al mismo tiempo cuando habilitamos nuevamente fue tal la cantidad de inscriptos que se cerró, creo que ayer, si no me equivoco con la información. Bueno. Y quedamos, por supuesto, que siempre sucede lo mismo, ¿no? Sí. Hay muchas personas que se han inscripto y que a último momento por ahí no pueden presentarse claro. o les pasa alguna otra cosa, o sea que siempre las personas que estén interesadas pueden acercarse igual al MEDASUR sí. Antes de las 8 para poder inscribirse. Bárbaro. Si no pueden ese horario, los esperamos igual en el transcurso de la mañana y de la jornada. Va a haber 2 stands de librerías también para que puedan hacerse y adquirir material específico de la temática y un poco más en función a ampliarla en función a bien en la cual nos estamos trabajando y a las familias, pero los esperamos y las esperamos, digamos, la gente que no se ha podido inscribir puede presentarse. Perfecto. Que siempre hay un lugarcito, habrá un lugarcito siempre. Entonces sí, claro, repetí sí. Claudia, por favor, el días, horarios y lugar. Entonces jueves 29 a partir de las 8 de la mañana hasta las 15:30, 16, nos vamos a estar encontrando en la primera jornada. Bien. Y el día viernes 30, a partir de las 8:30 hasta la 1:30, 2 si se extiende en el intercambio y la experiencia. Perfecto. En el MedaSur. En el MedaSur. En el MedaSur. Exactamente. En el MedaSur. Bueno, Claudia, esperemos que, sin duda, que con todo esto que nos contabas de las inscripciones y demás, va a ser muy amplia la concurrencia. Espero que así sea, porque es importante que todas y todos nos interesemos por estas problemáticas y aprendamos un poco más cada día. Exactamente, y así que nada, esperando que todo salga maravillosamente bien, seguramente muchas nos gracias. Estaremos viendo. Gracias, sí, claro, por estos minutos con tu tiempo, mujer. A ustedes por convocarnos. Chau, y hacemos un lugarcito. Muchas gracias, chau. Adiós.